la tuna en Santiago cantando muy quedo romance de amor. Luego la noche sus ecos los cuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo del apóstol santo una niña llora ante su patrón, porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Porque la capa del tuno que adora no lleva la cinta que ella le bordó. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores con voz de lana. Cada cinta que adorna mi capa guarda un trocito de corazón. Ay, la, la, la, la, la, la, la. No te enamores con voz de lana y deja la tuna pasar con su trae, la, la, la, la. Hoy va la tuna de gala cantando y tocando la marcha nupcial. Suenan campanas de gloria que dejan desierta la universidad. Y allá en el templo del apóstol santo, con el estudiante o se va a casar. La galleguiña melosa y celosa, leyendo esta copla, ya no llorará. La galleguiña melosa y celosa, leyendo esta copla, ya no llorará. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores con pastelada. Que cada cinta que adorna mi capa guarda un trocito de corazón. Ay, la, la, la, la, la, la, la. No te enamores con postelana y deja la tuna pasar con su trae, la, la, la, la. Con su trae, la, la, la, la. Con su trae, la, la, la.